Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y en esta mañana entonces, después de haber podido compartir la alabanza y bueno, a ver cómo estamos con las actividades de la congregación, vamos a recibir la palabra de Dios en este día y en esta mañana tan particular. Quiero compartir con usted también un tiempo de testimonio. Hoy quisiera también compartir un testimonio. Después de enriquecerme y gozarme tanto de escuchar tantos testimonios de lo que ocurre en los grupos de oración de los miércoles, de que semana tras semana se van integrando nuevas personas que desean estar allí y desean, bueno, buscar a Dios y pedir bendición a Él, y cuántas cosas preciosas Dios está haciendo entre nosotros. Pero aún así, déjeme leer este texto bíblico que nos va a guiar en esta reflexión. Yo quiero hoy, en esta mañana, recordarte y hablar acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Himnos preciosos, canciones que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios y nos permiten expresar el reconocimiento a la fidelidad de nuestro Dios. Vaya que si nuestro Dios es fiel, ¿verdad? ¿Y cómo lo demuestra? De tantas maneras y permanentemente. Pues está bueno que en esta mañana podamos recordar esa fidelidad, reconocerla y gozarnos una vez más con mucha gratitud a nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1 y versículo 12, y dice de esta manera el apóstol: doy gracias al que me revistió de poder, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en mi ministerio. El apóstol Pablo está dando cuenta de esta situación en su propia vida, en su propio llamamiento y en su propio ministerio. Déjeme decirle que estas también podrían ser mis propias palabras hoy, textuales. Las mismas palabras yo pudiera y quisiera utilizar en esta mañana para dar este testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Yo también podría decir como el apóstol Pablo que Dios me tuvo por fiel, me puso en el ministerio, me revistió de igual poder. ¿Sabe? En estos días, más concretamente el miércoles, estaré cumpliendo 30 años de ministerio pastoral en esta iglesia preciosa, Jesús es el Camino. Allí hace mucho tiempo ya, obviamente, la iglesia había tomado la decisión en esa asamblea de invitarme a asumir el ministerio pastoral entre ellos. Y en este sentido, yo tengo muy claro que, como dice este texto, Dios me tuvo por fiel. No que lo era, no que lo soy, obviamente tampoco, pero dice que Él me tuvo por fiel porque me miró a través de los ojos de Jesucristo y a través del amor del Señor. Y por eso me consideró como fiel, no porque tuviera ese mérito en mi propia vida. Y por esa razón Él me llamó y me puso en el ministerio, en el cual después se manifestó su poder y su gloria, toda su fidelidad. Mire, yo he convertido al Señor, he conocido al Señor a los 19 años, y a partir de ese momento se despertó un hambre por aprender y conocer a Dios mucho más y a conocer mucho más de su obra. Así que inmediatamente ingresé a un instituto bíblico y luego más tarde al Seminario Teológico Bautista y así sucesivamente. Ese hambre todavía está presente en mi propia vida. Pero lo primero que Dios hizo apenas me convertí fue sanar mi identidad. Mi padre había fallecido cuando yo tenía apenas 3 años o algo así, por lo cual tuve una imagen muy, muy borrosa, muy difusa, solo quizás por alguna foto que me habían podido mostrar ya cuando era más grande. El punto es que esto provocó que yo creciera con la carencia de padre, modelo paternal, afecto paternal, bueno, una de las personas que habían sido mis progenitores ya no estaba, así que esto genera alguna dificultad en la toma de la identidad, en consolidar la propia identidad. Bueno, una vez convertido, el Señor trató conmigo y el Espíritu Santo estuvo sanando estos aspectos. Y toda vez que venía el Día del Padre y se celebraba en la iglesia a la cual yo asistía, yo veía cómo los jóvenes, los chicos, las chicas se paraban, iban a saludar a sus papás, que estaban allí presentes, y eso me despertaba mucha tristeza y mucho dolor. Y me quejaba y enojado a Dios, le decía, ¿por qué yo no tengo a mi papá acá? ¿Por qué yo no lo pude tener? Le quisiera dar un abrazo, un beso, lo que fuere. Y ese enojo se mantuvo a lo largo de 2 o 3 años, tiempo en el cual el Espíritu Santo obró esa sanidad. Dios me fue repitiendo que ahora él era mi papá y que yo era su hijo. Así que con esto sanó aquella dificultad y estableció una clara sentido de identidad en Cristo, ahora, que estaba en mi vida y estaba en mi corazón. Bueno, las cosas en la vida hicieron que viajara a los Estados Unidos y finalmente allí permaneciera por 7 meses con el voluntad y el deseo de quedarme, pero el plan de Dios era otro. Así que de una u otra manera él hizo que yo tuviera que regresar, más bien que tomara la decisión de regresar. No era que me estaban corriendo o tenía dificultades, yo estaba instalado, estaba trabajando, pero bueno, así es el Señor, sus planes se van cumpliendo en la vida de todos y cada uno. Así que estando ya de regreso aquí en Argentina, retomar los estudios, ingresar al seminario teológico, y estando allí entonces Dios me llama al ministerio pastoral, apenas aproximadamente a los 27 años de edad, estando allí en el seminario. Y allí uno ya tenía sueños de ministerio, lo que yo llamo sueños de ministerio. Y mis sueños gigantes, estos sueños tremendos que uno tiene cuando está allí, era el de poder algún día pastorear una iglesia, aunque sea pequeña, de que si la iglesia estaba sobre una calle de tierra, sin asfaltar, yo iba a estar gozoso de poder estar allí también compartiendo y sirviendo al Señor. Y si me quedaba aún lejos de mi casa, bueno, yo iría también por agradecimiento, gratitud a Dios y todo lo que Él estaba haciendo en mi vida. Por lo tanto, cuidado, tus sueños algún día Dios los puede convertir en realidad. Dios cumple también nuestros sueños. Y efectivamente, me trajo una iglesia que quedaba muy lejos de casa, como a 2 horas, 2 horas y media, y a veces 3 horas de viaje solo de ida o de vuelta. En ese tiempo tenía que andar en colectivo o en trenes, lo que fuere, y bueno, terminar tarde el culto a la noche, quizás atender alguna consejería, hacía que yo regresara a casa 10, 10 y media, 11 de la noche, y ya no había mucho tráfico en ese horario y frecuencia de colectivos, así que quizás llegaba a casa a la 1 y media, 2 de la mañana, en algunos casos. Pero bueno, no, nunca fue esto una queja ni un peso. Y finalmente, una iglesia que estaba efectivamente sobre una calle de tierra, con buenos zanjones, como era antiguamente, quizás muchos de ustedes lo recuerdan. Y bueno, se embarraba mucho cuando llovía, había mucha dificultad para acceder y llegar. Y en realidad también una iglesia todavía de pequeña, en formación y en desarrollo. Así que Dios cumplió su sueño, en realidad cumplió el mío, el que yo le había expresado a Él. Así que a los 29 años allí estábamos asumiendo el ministerio pastoral, como una aventura, como algo intrépido. Mirándolo hacia atrás, puedo admitir que hubo allí un grado de insensatez al asumir semejante responsabilidad en esas condiciones. Pero Dios es fiel, y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ya para aquel tiempo estaba dando algunas clases, algunas materias en el Instituto Bíblico de la Zona Sur. Y allí entre los alumnos había algunos que eran miembros de la Iglesia Jesús es el Camino y me invitaron entonces a predicar a un día, otro día. Y bueno, finalmente todo esto derivó en la invitación formal para asumir el pastorado. Bueno, 30 años de ministerio es más de la mitad de mi propia vida. Así que eso significó asumir el pastorado estando soltero. Y luego también desarrollando el noviazgo, luego el casamiento con Silvia, luego el nacimiento de Emiliano, mi hijo mayor, luego el de Tomás, y bueno, allí todo este tiempo sirviendo al Señor, el desarrollo de toda una vida en el servicio al Señor. Bueno, algunos de los que seguramente están mirando y escuchando ahora no habían ni siquiera nacido todavía, ¿verdad? U otros eran muy pequeños o estaban solteros. Así que los podría haber tenido en brazos, a muchos de los que ahora no los podría tener en brazos porque ya no podría hacerlo. Pero en todos estos años, numerosos bautismos, ceremonias de bendición matrimonial, presentación de niños, como seguramente estás disfrutando algunas fotos ahora, retiros, campamentos, congresos, todo lo que hace un poco a la vida de una iglesia, ¿verdad? Vigilias de oración, campañas de evangelismo, etcétera. Y esto implicó siempre para mí en lo personal un permanente desafío por llevar la iglesia al cumplimiento de la misión que Dios le había dado. Y este desafío demandó también en mi persona siempre la necesidad de capacitación, de entrenamiento y de actualización. Siempre tuve esa convicción de que necesitaba entrenarme, capacitarme, adquirir herramientas para poder guiar mejor y más allá a la iglesia en la cual Dios me había colocado. Y aún en día, como usted sabe, seguimos con este proceso de aprendizaje toda vez que se puede. Déjeme decirle, para todo creyente debe ser así, y mucho más en este tiempo en el cual vivimos. Requiere que todos adquiramos, alcancemos la mayor capacitación y entrenamiento posible, y nos perfeccionemos y nos actualicemos. Y esto alcanza de manera muy particular como responsabilidad a los líderes y a los que somos pastores. No podemos dejar de aprender y de crecer para servir más y mejor al Señor. Así que Dios me tuvo por fiel, pero Él ha sido fiel. Y fiel es una persona en quien otra puede apoyarse con toda seguridad, porque es alguien que no falla, que cumple su palabra, que cumple aquello que promete, etc. Así que Dios es fiel también desde este punto de vista, y yo he podido apoyarme en la fidelidad de Dios todo el tiempo. Y cuanto más en esos tiempos especiales, así como usted y otros creyentes lo hacen. Pues claro, los pastores no estamos ajenos a eso y también he sabido confiar en la fidelidad del Señor. Esta fidelidad se demostró a lo largo de todos estos 30 años, entre otras cosas. Fue fiel el Señor porque acompañó el desarrollo de la obra a la cual Él me había invitado a compartir, a guiar, a llevar adelante, a desarrollar. Él acompañó la obra y el desarrollo de esa obra en la congregación Jesús es el Camino. Los edificios en aquel momento eran pequeños, no eran este espacio en el cual hasta último momento en marzo estuvimos congregándonos. Así que hubo construcción, hubo aumento, bueno, periódicamente y gradualmente en la cantidad de personas. Recuerdo haber iniciado con un grupo de unos 25 a 30 personas, quizás, y por la fidelidad de Dios hoy podemos compartir una comunidad de más de 300 personas, seguramente, y con proyección de varios cientos más de personas para el próximo tiempo. Recuerdo también haber llevado a cabo reuniones de oración de 2 personas. Y la hermana Carmen de López se acordará muy bien de ello porque era precisamente aquella que compartía conmigo alguna reunión de oración en alguna oportunidad. Pero allí estábamos sirviendo al Señor. Y Dios ha sido fiel, tan fiel que hoy, cada miércoles, cada semana, estamos con casi 200 personas, sin contar niños y adolescentes, orando en la presencia del Señor. ¿Dios ha sido fiel? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Él ha obrado y trajo crecimiento. Pudimos hacer remodelaciones, ampliaciones, construcción de nuevas áreas y de espacios. Y aún hoy todavía tenemos un nuevo desafío por delante. ¿Habrá una nueva casa para el Señor y del Señor? Bueno, hay que orar por ello también. Dios ha sido fiel porque me sostuvo en pruebas y adversidades. Bueno, esto a nivel de la iglesia. Hemos sobrellevado pruebas y adversidades, las hemos confrontado, pero Dios ha sido fiel y nos ayudó a superar todas y cada una de ellas. Hemos llorado y reído juntos, mucho, ambas cosas. Hemos pasado tiempos duros, pero también tiempos de bonanza. Bueno, la partida de algunos que ya no están, la partida a la presencia del Señor de algunos que ya no están, que nos precedieron, que dieron mucho, muy fieles también al Señor. La tristeza también por ver creyentes que se alejan de Dios y sufren como consecuencia de ese alejamiento. Eso causa pesar y dolor en los creyentes y en los pastores también. Ahora en cuestiones personales hubo adversidades y pruebas, situaciones económicas o laborales difíciles, duras, de estrechez, algunos problemitas de salud con los hijos, la enfermedad de Silvia, la muerte de mi suegra primero y luego últimamente la de mi propia madre. Hubo ataques demoníacos, por supuesto. A veces las fuerzas decaían y me debilitaban o caía en un periodo de desánimo por alguna razón. Hubo pruebas y adversidades, pero Dios ha sido fiel y ha obrado. Bendito sea su nombre. Y hubo, por supuesto, también conflictos internos y oposición. Dos veces tomé la decisión de renunciar al ministerio y al pastorado. Había comunicado a Silvia, dije, mira, voy a comunicar a los líderes y a los diáconos que voy a dejar, que busquen a alguien en 2-3 semanas, yo no puedo más, no puedo soportar todo esto, no puedo soportar esta oposición. Pero Dios ha sido fiel. Y aún en el momento que iba, en el día que iba a anunciar esto, y había un culto de oración, o se trataba de un culto de domingo, y alguien venía y me saludaba, yo no oía el saludo, oía la voz de Dios, que me decía, tené cuidado, vos no te vas a ningún lado. ¿Quién te dijo que vos te vas? Y si no, era en medio de la alabanza, o cuando alguien estaba orando y nadie sabía lo que había en mi corazón para compartir, y ahí en medio de todo ello Dios me hablaba y me decía claramente, tené cuidado, no vayas a abrir tu boca, porque yo te llamé a vos y yo te traje a este lugar y te traje para cumplir un propósito que todavía no se completó. Vos te quedás acá, vos no te vas a ningún lado. Bueno, Dios ha sido fiel y solo por Él es que uno está todavía en pie en el ministerio. Él me sostuvo, como te sostiene a vos y sostiene nuestra vida en esos tiempos duros o difíciles que tenemos que afrontar. Él proveyó recursos, así mostró su fidelidad también. Alguien fiel es alguien en el cual uno le puede apoyar y confiar. Y absolutamente uno puede confiar en el Señor porque Él provee los recursos que necesitamos. Tanto para nuestra familia, y yo necesitaba por supuesto esos recursos, como en el ministerio, para la obra del ministerio y de la iglesia. Así que en lo económico, con manos dispuestas a ayudar y a compartir, vidas preciosas que Dios ha estado levantando, trayendo e incorporando a los ministerios, con materiales físicos, cosas materiales, con líderes que se fueron formando y fueron asumiendo compromiso y responsabilidad. Y hasta hoy en día con un nuevo pastor, mirá si Dios no provee de los recursos. Así que nada faltó, nada falta y nada faltará, porque Dios es fiel. Así que por eso podemos animarnos a encarar cosas mayores, que están fuera de nuestro alcance, porque Dios es fiel y va a proveer a su iglesia. Bueno, el Señor también proveyó recursos académicos, como te contaba. Él me permitió alcanzar una importante formación bíblica, teológica y ministerial. Y también me permitió liderar, participar o ser invitado por organizaciones o denominaciones cristianas para compartir enseñanza. Y eso permitió llegar a miles de pastores y de líderes en Argentina y en algunos otros países también. Porque Dios ha sido fiel, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio para esto también. Dios mostró también su fidelidad, siendo bueno y muy paciente conmigo. Infinitamente paciente conmigo también. He cometido errores y pecados y los cometo aún. Seguro también, pero Él me perdona. No he estado a la altura de su llamado en algunas oportunidades, pero me tuvo paciencia y se glorificó a pesar de mí, a pesar de mi propia testarudez en muchos de esos casos, en mis luchas con él. Él ha sido bueno y me ha perdonado y ha sido muy paciente conmigo. Él ha mostrado su fidelidad porque me tuvo por fiel y me dio el privilegio de pastorear la iglesia Jesús es el camino. Y de allí entonces contar con un grupo de líderes sólidos que saben interpretar lo que Dios quiere para la iglesia y cómo lograrlo. Me dio el privilegio, el gozo, el placer de poder ver a muchos crecer, como alguno de los que puede estar allí, y luego casarse, y luego tener hijos, y prosperar en todos los aspectos de la vida bajo la bendición de Dios. Me permitió y me permite ver la risa feliz de los niños jugando, corriendo de un lado para otro en las instalaciones del edificio, verlos aprender a ellos las cosas espirituales, las cosas de Dios a través de sus maestros, ver a adolescentes y jóvenes preciosos que buscan al Señor y sus propósitos para marcar una diferencia entre sus familias y amigos. Dios me trae el gozo y el placer de ver matrimonios que son sostenidos por su fidelidad a Dios. Y ni hablar del grupo precioso de plateados que tenemos. Una bendición para mi vida y una fuente de inspiración permanente. Son vidas consagradas a servir al Señor, todas sus vidas consagradas al servicio del Señor. Y ellos sostienen con sus oraciones y con su intercesión al pastor como a toda la iglesia también. Es un gozo poder ver a muchas personas felices y entusiasmadas sirviendo, colaborando, siendo parte, dando lo mejor de sí mismos y aún más. Y lo hacen voluntariamente y con mucho gozo y espíritu de servicio también. Lo valoro y te bendigo en el nombre del Señor por ello también. Y Dios me está dando, como a todos, este gozo de poder conocer nuevas y preciosas personas. A cada momento son esas que Dios va añadiendo y que va trayendo. Quizás usted hace poco que está entre nosotros o compartiendo estas transmisiones. Te quiero decir, nos produce un enorme placer y gozo, y en lo personal también. Aún conocerte solo por este medio, por las redes, pero esperando que Dios nos permita un día vernos personalmente, físicamente, y poder conocerte más y mejor, y abrazarnos y bendecirte en el nombre del Señor. Y Dios me produce un gozo y un placer enorme como privilegio el poder compartir el liderazgo con el pastor Walter, compartir el liderazgo y la dirección, la guía de la iglesia Jesús es el camino, con un siervo como el pastor Walter. Así que, ¿cómo no estar feliz, agradecido, y cómo no reconocer la fidelidad de Dios durante todos estos 30 años? Claro, otra vez, no hay mérito personal. Él me tuvo por fiel. Me puso en el ministerio y me revistió de poder. El poder de Dios y el poder del Espíritu Santo estuvieron obrando en mi vida, en los míos y a través de mí, solo por su gracia y su misericordia. Así que para finalizar en esta mañana, y con las disculpas de haber tomado este tiempo para dar una especie de testimonio personal, pero es válido también, te quiero hacer saber, recordar y que puedas reconocer permanentemente que Dios es fiel. Por eso te quise hablar de la fidelidad de Dios en esta mañana, porque es lo que me ha estado acompañando y sosteniendo y proveyendo y dándome más todavía durante estos 30 años aquí en la iglesia Jesús es el camino. Por eso, en definitiva, no se trata de mí, se trata de Dios y de su fidelidad. Y en este sentido, como lo fue conmigo, Él tiene propósitos para tu vida. Él te llama también. Él te va a guardar y a cuidar siempre, porque es fiel. Él tiene para ti la posibilidad de que experimentes su gracia, su amor, su misericordia en plenitud, en gran abundancia. Él te va a hacer crecer y madurar, a veces también por medio de pruebas duras o difíciles, pero Él estará allí y nunca vas a estar solo. Él te usará para bendición. Él te usará en bendición para bendecir a muchos también. Él te llenará, como a mí, de paz y de gozo del Espíritu. Te va a llevar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Él te va a defender ante todo ataque del enemigo. Él va a obrar maravillas en tu vida. Y todo porque es fiel y porque te ama. Claro, a ti también. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 7, versículo 9. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios es fiel, cumple su pacto, su promesa, su palabra, generación tras generación, y además muestra su fidelidad por medio de este amor con que nos ama a aquellos que le obedecen, le obedecemos y le servimos. Bendito sea el Señor, que Él añada bendición sobre tu vida también, que vos puedas estar experimentando en plenitud esta fidelidad de Dios. Él te llama, tiene propósitos para ti. Así que dale tu vida, consagra tu vida, abrázalo hoy, deja que te guíe y te lleve por esos caminos que ha preparado. No hay experiencia más plena y abundante para ti que esta: honrarlo, obedecerlo y servirlo. No hay experiencia de vida más plena y abundante que honrarlo, obedecerlo y servirlo. Y así entonces es como vas a poder experimentar esa fidelidad traducida en gracia, en misericordia, en bondad, en amor, en cuidado, en protección, en provisión permanente, en llenura, en plenitud. No se trata de mí, se trata de Él, de esa su gracia y de ese su amor, y es para ti también. Por eso, para finalizar, solo quiero, en este día particular de celebración en lo personal, agradecer a mi propia familia, que obviamente siempre paga algún tipo de costo, ¿no es cierto?, en este sentido, y a la iglesia, a toda la iglesia, Jesús es el camino. Muchísimas gracias. Pero por sobre todo, y por sobre todos, quiero agradecer obviamente a Dios, que me tuvo por fiel y me puso en este bendito ministerio y en tan preciosa iglesia. Me puso y me sostuvo. Me tiene aún y me sostiene hasta que Él lo indique. Así que agradecerle a Él porque aún me sigue dando y concediendo este privilegio y este alto honor de servir en esta congregación. Exaltarlo por su infinito amor y dedicar el aporte humilde de estos 30 años de ministerio para gloria y honra de su nombre. Mi deseo y mi oración es que Dios bendiga a su iglesia, Jesús es el camino, aún mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. A cada uno, a usted, a vos, a cada matrimonio, a cada familia, que Él desate bendición sobre todos los que conformamos parte de esta familia espiritual, que Él desate bienestar y prosperidad en cada hogar que la compone, y que Dios siga usando a la iglesia Jesús es el camino como un instrumento santo para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Que Dios entonces te bendiga, que Dios entonces nos bendiga con una unción mayor todavía de su gloria y de su poder. Siempre por lo mismo, no por nosotros, sino por Él y por su fidelidad. Permitime terminar esta mañana con una palabra de oración, por supuesto, de gratitud y alabanza a nuestro Dios, porque grande es su fidelidad. Padre amado, gracias por esta mañana y por este tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad que demuestras día a día y de tantas preciosas maneras en la vida de todos y cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tu fidelidad ha permitido y me ha concedido este privilegio de poder guiar a esta congregación desde lo pastoral. Señor, tú me conoces aún desde las debilidades y flaquezas. Siempre estuvo en el corazón poder agradarte, hacer aquello que tú indicabas y poder ser de bendición para la vida de muchos. Señor, gracias por haberlo permitido, y todo con el propósito de que tú fueras glorificado y que tú pudieras ser exaltado y honrado por todos y cada uno. Yo el primero, Señor, muchas gracias, porque me tuviste por fiel, porque no había nada en mí que pudiera ganar este privilegio y este alto honor que me concediste, no solo de ser pastor, sino de serlo en la iglesia Jesús es el camino. Señor, cuánto amas a tu iglesia. Por eso te ruego, clamo, como lo hice tantas veces, permanentemente, desata bendición, Señor, sobre tu pueblo. Que tu Espíritu Santo asista y ministre en amor, en gracia, en misericordia a cada uno de los que forman parte. Que te reveles tu presencia en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Que siga sobrando maravillas, Señor, milagros, sanidades, para que todos te podamos conocer, para que todos te puedan reconocer. Sobre todo aquellos, Señor, que todavía viven en oscuridad y en tinieblas. Señor, gracias por lo que nos diste hasta ahora, pero aún queremos lograr más, porque lo queremos hacer para gloria de tu nombre, no para regocijarnos en nosotros mismos. Señor, hay allí muchas personas que están siendo llamadas por ti, que escuchen con atención, que digan sí, heme aquí, porque tú eres fiel. Que no estén pensando en todos sus potenciales o posibilidades, porque solo es por tu fidelidad. Y entonces podrán experimentar, como yo lo he hecho en todos estos años, a cada momento, tu gran amor y tu fidelidad. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por este tiempo y por lo que viene también de aquí en más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amada iglesia, muchísimas gracias de nuevo por todo, por tantas atenciones, tantas gentilezas, tantas demostraciones de amor, tantos gestos que han tenido en favor de este pastor y de toda su familia también. Así que seguramente habrás visto algunas fotos, quizás algunas todavía ahora se vayan a seguir proyectando, mientras tomamos unos minutos para ir terminando. Así que no te vayas muy rápido de la transmisión, todavía queda esto para que quizás vos mismo te puedas reconocer en alguna de ellas. Te bendigo en el nombre del Señor. Y nos reencontramos el miércoles a las 19 horas. Dios se hace presente allí. Dios está atento, está gozoso de que nos reunamos en grupos y vayamos a Él para pedirle por nuestras necesidades. Él está deleitado con eso, con tu propia vida, con tu propia oración. Así que no faltes el miércoles, 19 horas para los grupos de oración. Te bendigo, excelente semana para vos y para todos los tuyos. Dios nos cuida. Él es fiel. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.